más coña que lo hiciste Teddy. Esa racha está llamando, pero yo ya le di. Quiere conmigo porque ahora estoy sonando heavy. Estoy sonando heavy. Estoy sonando heavy. Estoy fumando mamá coña que lo hiciste Teddy. Esa racha está llamando, pero yo ya le di. Quiere conmigo porque ahora estoy sonando heavy. Estoy sonando heavy, ya estoy sonando heavy. Yeah. Heavyweight, pa'le truco, GTA. Una puta que me lo mama jugando tu Kay and Play. Las guitarras de Coldplay, pa' rociarlos en spray. Te lo estamos enmascarado como Kane. Quemando la Mary Jane, con nadie hacemos las pases en la base. Que no pase, muchos son locos, pero saben qué hacen, ah. Mami, tú no me vengas con disfraz, ahora le meto y hasta quieren que me case, ah. Yeah, no me llame, yo te llamo, y como arriba estamos, las señas las cortamos. Llamen a Robert pa' cualquier reclamo, no arreglamos. Aquí enrolamos las macoñas sin contar los gramos, sí. Hoy me levanté con ganas de fumar y darte. Tengo este beat pa' que te jarte. Parte, baby, tú la parte. Tu padre como bango porque ese culo es arte. Ey, ey. Sonando heavy como un zumo, mira el creepy que consumo. Ey, ey. Te arrebata con el humo desde que fumo, no más humo. Ey, ey. Muévelo sin pausa, pero tengo prisa. Rezo por ese burrito los domingos en misa. Parle perco, baby, ya estoy chilling. Ese Philly como que te dio un feeling, ey. Code vaso blanco, ando ready. Y tú también, porque sabes que sueno heavy. Estoy fumando mamá coña que lo cito Teddy, ya. Esa racha está llamando, pero yo ya le di, ya. Quiere conmigo porque ahora estoy sonando heavy. Estoy sonando heavy. Estoy sonando heavy, ya. Estoy fumando mamá coña que lo cito Teddy, ya. Esa racha está llamando, pero yo ya le di, ya. Quiere conmigo porque ahora estoy sonando heavy, ya. Estoy sonando heavy, ya. Estoy sonando heavy, ya. Teddy, Teddy, es que sueno heavy. Ella quiere estar conmigo porque sueno heavy. De tantas veces que ella le di, me dice que está esperando que me la lleve pa' mi casa pa' ver una peli. Ready la party, toda la Mari viene de Cali, ya. Mira ese booty, modo Ferrari, la quiero pa' mí, ya. Ella quiere con el bandolero que le mete fuego y que la lleva de party. Así que le gusta a mi mami, ya. Salvaje como safari, ya. Ay, ya, todos quieren vacilar. La noche descontrolar, ya parezco un animal. Mal, mal, ya. Ah, todos quieren vacilar, la noche descontrolar, ya parezco un animal. Yeah, yeah, yeah. Estoy fumando mamá coña que lo cito Teddy. Esa racha está llamando, pero yo ya le di. Quieres conmigo porque ahora estoy sonando heavy, ey. Estoy sonando heavy, ey. Estoy sonando heavy, ey. Estoy fumando mamá coña que lo cito Teddy, ey. Esa racha está llamando, pero yo ya le di. Quieres conmigo porque ahora estoy sonando heavy. Estoy sonando heavy, ey, ey, ey. En la muñeca roleta, ey, pa' mi muñeca las tetas, ey. A su novio no lo respeta, se saca el anillo antes que se lo meta. Montado en la camioneta, la combi completa es de motorsport. Con María y no por religión, ando con más pasto que un agricultor. Prendo uno, yo me prendo dos, venimos de abajo working a pulmón. Los tengo fiados, de abajo control, no estoy resfriado, pero tengo dos. Parecemos una chimenea, la baby saca chimenea. Te damos no importa quién sea, estoy fumando con el coro, parecemos todo de Corea. Estoy fumando mamá coña que lo hiciste Teddy. Esa racha está llamando, pero yo ya le di. Quiere conmigo porque ahora estoy sonando heavy. Estoy sonando heavy. Estoy sonando heavy. Estoy fumando mamá coña que lo hiciste Teddy. Esa racha está llamando, pero yo ya le di. Quiere conmigo porque ahora estoy sonando heavy. Estoy sonando heavy, ya estoy sonando heavy.